Cuando se besa algo terrible y magnífico. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los actores para llorar en cámara? Lista. ¿Listo? Vámonos. Aire. Vamos. Vámonos.